Aileen, un gusto haberte escuchado a ti y a todo el Bonel femenino. Sí. ¿Eh? Realmente interesante, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezar, no? Es decir, no podemos arrancar de andar porque nos llevaría un día. Pero ¿en qué están hoy? Porque seguro es, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es decir, el tener un genotipo ahí que, bueno, que puede manejarlo, no es fácil, y bueno, para no perder, para ganar, en fin, ¿cómo lo encaran para seguir adelante? ¿Y qué pasa con el tema comparado? Porque está Brasil trabajando, recién he visto a este muchacho peruano, en fin, hay intercambios, uno imagina muchas cosas, pero tú me vas a decir la realidad. Sí, gracias. Mira, la clave para esto de los criollos, por ejemplo, el bovino criollo, que es lo que yo trabajo, la clave es no perder, porque esto es una raza que tiene 400 años de desarrollo en Uruguay, de selección natural, que si perdemos eso, volver a recuperarlo es imposible, directamente imposible. Entonces, no perdamos las características que ha desarrollado el bovino criollo por selección natural, que son todas características de resistencia a parásitos, a la sequía, a la falta de comida, al calor, al frío, al invierno, a todo. Entonces, no perder ese tipo de características que son muy difíciles de generar en un programa de mejora genética tradicional. Aprovechar esas características cruzándolo con otras razas que con mayor producción de carne, por ejemplo, para cruzas terminales, ¿no? Pero siempre sin perder lo que es el origen de la ganadería en Uruguay. Y esa es la clave. Y después tú dices intercambios. Nosotros hacemos intercambios académicos, digamos, con otros países, pero no genéticos. O sea, el criollo uruguayo es uruguayo. Si le empezamos a poner genética de otros criollos, ya también se desvirtúa. No quiere decir que el otro sea malo, es que no está adaptado aquí. Entonces, preservemos lo de aquí y tratemos de hacer lo mejor posible. Y, por ejemplo, una de las cosas que para mí está buenísimo, que si esta raza estuviera en Europa ya hace rato estaría haciéndose, es generar carne con denominación de origen. O sea, un valor añadido al producto. Es una carne excelente. Entonces, cuando hicimos los estudios de calidad de carne, que comparamos novillos criollos con novillos Hereford, decíamos, bueno, esperemos que el criollo no desentone demasiado. Bueno, ¿fue igual o mejor? Vamos a decir que es igual a la de Hereford, una de las mejores razas de carne del mundo. O sea, no tiene nada que perder. Entonces, aprovechemos todas las características buenas que tiene el criollo, no lo perdamos. Y aprovechémoslo en conjunción con otras razas también. Toda la parte reproductiva, de fertilidad, de longevidad reproductiva es impresionante. Tenemos vacas de 20 años, casi sin dientes, que están amamantando su ternero anterior y ya preñadas. O sea, ¿dónde lo hubiese eso en otra raza? Y comiendo el campo natural, o sea, comiendo lo que hay. No están suplementadas ni nada. Y todas esas cosas hay que conservarlas. Sin duda que sí. Eso era lo que te iba a preguntar, ¿no? Si ¿qué características fenotípicas son las que tú hablabas de alguna, la fertilidad, longevidad, etcétera, pero hay alguna otra más? Y si es posible, y que no sé si está en los medios, ¿qué edabilidad tienen, verdad? Es decir, por supuesto, esa selección natural ha sido impresionante, ¿no? Así porque, como decías tú, quizás no haya otra raza que la tenga. Claro, a nivel país no. Tendrán otras razas criollas de otros países, pero a nivel del Uruguay es la raza que más, digamos, adaptación al ambiente tiene. Y bueno, ¿cuánto se hereda de eso? Bueno, hay que hacer estudios, no se sabe. Pero claramente una cruza F1 va a tener una heterosis, un vigor híbrido más elevado que cruzar dos razas británicas, que es lo que se hace usualmente, ¿no? Va a tener mejor vigor híbrido y bueno, se va a conservar gran parte, o sea. Yo creo que sí, hay que hacer estudios, más estudios, ¿no? Por supuesto. Otra pregunta que sin duda surge es ¿qué pasa con el tema consanguinidad, ¿no? Bueno, justamente eso es una cosa que más monitoreamos, porque como eran pocos animales, ahora son muchos más, pero partimos de 500, 600 animales. Pero por suerte, por la forma en que se han criado estos animales, en los rodeos de origen, no se ha generado una consanguinidad elevada, más bien baja, menos de lo que estábamos, que lo que esperábamos, y se ha conservado una diversidad genética alta. Entonces, digamos, el panorama más auspicioso que podíamos tener, lo tenemos. Por eso es que a partir de eso estamos construyendo hacia adelante, ¿no? Hacia arriba, para aumentar la cantidad de rodeos. Pasamos de tener a haber dos rodeos hace 5 años, ahora hay 15, 20. Cada vez hay más productores interesados. Porque creemos que la gente, el mayor escollo al desarrollo del criollo es que nadie los conoce. Lo cual, por un lado, es un escollo, porque nadie sabe ni lo que es, Por otro lado, es una ventaja si lo sabemos manejar, porque tampoco hay prejuicios en contra, como si hay en otros países. Entonces, hay que manejarlo inteligentemente. Sin duda. Los que vivimos en el este conocemos, ¿no? Los que están por la Sierra San Miguel, por ahí, en fin. Claro. Pero sin duda, en pero otros lugares. Casi nadie lo conoce. Exacto, exacto. Elena, en cuanto a lo que podría ser el desarrollo hacia adelante, ¿cuál es la principal barrera, como de repente como para seguir creciendo, o que diga, bueno, hasta acá llegamos y si damos un paso más, como decías, ¿no? De hoy, ¿no? Es decir, capaz que lo macaneamos. No, barrera al desarrollo del criollo yo no veo ninguna, sinceramente. Que la gente se vuelva vegetariana toda, es la única barrera que le encuentro, pero eso no va a pasar. Justamente, creo que es el momento ideal para este tipo de razas, porque venimos de una visión muy mercantilista, muy industrial de lo que es la producción animal, que sigue estando, obviamente. Pero el consumidor actual, moderno, ve otras cosas también. No solo se fija en que la carne sea barata y esté en grandes cantidades, sino también, sobre todo cierto tipo de consumidor, de dónde viene, cómo fue criado, tema bienestar animal, el tema cultural, el tema ambiental. Es fundamental hoy por hoy. Y por todos esos lados, el criollo tiene ventajas comparativas con otras razas. Tiene una mucho mejor historia que contar, está más adaptado al ambiente, por lo tanto es capaz de producir en condiciones que otras razas no, y entonces no precisas modificar el ambiente para producir con criollo. Y además te digo, con la posibilidad de generar una marca con denominación de origen, el plus está por otro lado. Es un producto gourmet, y además es una carne excelente. Vamos a hacer un evento con la Fundación Bovino Criollo Uruguayo, va a haber un evento acá en Punta del Este, entre el 15 y el 20 de diciembre, no sé la fecha todavía. No sé si puedo decir en qué restaurante, pero bueno, ya lo diremos, te haré saber. Sí. Es un evento, digamos, de degustación, no es un evento académico, es un evento para presentar la carne del criollo a los consumidores. Sí. Y bueno, y aprobación, ¿no? Claro, no, que seguramente que sí, seguramente sí. La última, porque vi, bueno, dentro de esas características, ¿no? Que hablan de, bueno, evidentemente de una construcción de resiliencia de ese genotipo durante años, es el tema sanitario. Y hoy, bueno, estamos enfrentados con el tema garrapata, en fin. ¿Eso lo han podido detectar? ¿Existe más resistencia? No sé a qué. Digo, tú hablaste de garrapata, pero puede ser otro. Los criollos en general requieren muchos menos fármacos que las razas comunes. Mucho menos. El trabajo es mínimo, mínimo. Incluso hay gente que está criando sin ningún tipo de antiparasitario y ahí los tiene. Porque es la única raza que puede vivir, yo creo, sin ningún antiparasitario. Con garrapata especialmente no hemos hecho ningún trabajo nosotros, pero sí trabajos muy extensos en el bovino criollo argentino, en Tucumán. Perdón. Que les ha dado una resistencia similar al cebú. Siendo taurino, ¿no? Estamos hablando de que son razas taurinas. O sea, una resistencia similar al cebú, siendo una raza taurina con excelente calidad de carne. Y el bovino criollo argentino es el más parecido al uruguayo. Entonces creemos que hay una beta ahí a explorar. En algún momento lo haremos. Pero o sea, que hacer ensayo de resistencia a garrapata no es fácil por el tema hasta legal, porque hay que hacer desafíos y cosas, hay que contaminar, hay que ver cómo se hace. Pero sí. Aileen, ha sido un gusto escucharlas a todas y bueno, y en esta charla que tenemos contigo. Y bueno, que por supuesto, ¿no? Quedamos a las órdenes para ese evento, que sin duda le daremos todo el apoyo que podamos acá en la web, para que lo conozcan todos, ¿no? Acá, bueno, en diciembre puede haber uruguayo, brasileño, argentino, pero puede haber ingleses, alemanes, o gringo de pelo extraño, como dicen acá. Sí. Así que, bueno, gracias y esperamos novedades. Muchas gracias a ustedes y estamos en contacto.